10:37. ¿Cómo les envidio, madre mía? Eso es un horno panadero. Ahora estamos mejor, ¿eh? Estáis mejor, puñeteros. Mejor. Aquí se está, ¿estáis? Madre mía. Oh, qué para que los oyentes se hagan una idea, hemos pasado de la sauna a estar en una nevera refrigerada. Sí, o sea, hemos pasado de 35 grados a 22. 13 señores de golpe, técnicos, ¿no? Vengan, por favor, que aquí nos vamos a cocer. Están avisados. Otra cosa es que vengan cuando les haga, de cuando puedan, quiero decir. Ya. Bueno, pues nada, no necesita presentación, pero ninguna, por educación, pero bueno, por gentileza, por cortesía, vamos a presentarle y a decir que está aquí con nosotros para explicarnos un evento que, bueno, al que habíamos hecho ya referencia antes, pero que nos va a dejar tirados por los suelos. Pues así es. En el buen sentido de la palabra. Sí, de risa, sí, de risa. Efectivamente. Vamos, nos vamos a miccionar. A las 10, bueno, yo meo. Yo no sé lo que haces tú, yo meo. Bueno, yo no soy tan ordinaria como es tú. Es igual, se puede decir, hay que hablar claro. Las 10:39 de la mañana. Estamos en directo en Radio Exit, 106.4 FM en la radio y en radioexit.com con José Boto. Como tú bien has dicho, no necesita ninguna presentación. Además, viene cuando he empezado, viene aquí todos los días, me está llamando. Tráeme, pues aquí está. Buenos días, Boto. Buenos días. Además, quería yo comprobar en primera mano lo del microclima este que tienes tú ahí dentro. He pasado bueno, de ver a en Arabia, en el desierto, aquí a la edad de hielo, aquí contigo, Rafa. Ya ves. Sí, perdona por lo de pesado, era una broma. No, ¿vale? No pasa nada, no. A ustedes los oyentes le he llamado yo para que venga, no, le he llamado yo, ¿vale? No, pero a cobro revertido, que lo sepa la gente, que está la cosa muy mal. Me ha dicho la secretaria, ¿acepta esta llamada? Digo, venga, pásamela. Venga, va, que el pesado Martínez otra vez. Venga. Pues una nueva edición del Festival del Humor este jueves, viernes, sábado y domingo en Camventosa. Un mes de noviembre que va a empezar con Sentido del Humor y con cuatro personajes que... ¿Qué podemos decir de ellos? Se podría decir muchas cosas y nada buena. Pero podemos ver en Ibiza en estos cuatro días, pues nada más y nada menos que a Xavier Dentelle, a Pepe Villuela, a Miki Nadal y a Ernesto Sevilla. Cuatro grandes, cada uno en su ramo hace muchas cosas, pero entre ellos monólogos y humor, ¿vale? Felicidades una vez más. Lo hemos dicho antes de empezar esta entrevista y al comienzo de este programa, que a vosotros los que hacéis cosas para y por Ibiza había que poneros una alfombra roja y que nos pusieran tantas trabas a veces, ¿no?, para trabajar aquí. Por lo tanto, enhorabuena por otra vez poder traer a Ibiza los mejores. Yo te lo agradezco. Yo prefiero que no me ponga una alfombra porque aquí todo lo que te ponen te lo van a cobrar luego. O sea que yo prefiero pisar la calle que ya está pagada, creo. Tú me has entendido, ¿verdad? Sí, no, yo te entiendo. No podemos hablar más, pero te entiendo y tú me has entendido. Y te lo agradezco porque la verdad es que es verdad que es un gran esfuerzo el que al final hace la gente anónima, ¿no? Porque al final no dejo ser un anónimo más, uno más de Ibiza. Y el esfuerzo que hace la gente privada por traer este tipo de espectáculos a la isla, ¿no? Por las pocas ayudas que ahora mismo dispone de ayuntamientos, gobierno estamos en general, en crisis, la comunidad europea. Ya nos hemos acostumbrado. Sí, ¿cómo te va? Estamos en crisis. Sí. Es más, yo tengo un chaval apadrinado en África y me manda el dinero a mí ahora. O sea, ¡pobrecillo! ¿Cómo me está viendo? ¿Cómo me está viendo el chaval? Pobrecito, sí, Matías. No, pero sí, realmente esta cuarta edición, como dices tú, realmente la gente ya lo pedía después de los tres primeros años de éxito y esta cuarta que ya mañana empieza y yo, vamos, estoy atacado ya de los nervios. Sí, ¿no? Con los ensayos ya, me imagino, y preparando... No, bueno, vosotros ensayos no, si esto no ensaya. Sí, es que lo bueno de los monologistas es que llegar... Improvisar, ¿no? Llegar y, sobre el terreno. Bueno, que parezca improvisado, realmente llevo un trabajo detrás. Ya, pero... ya. Vamos a empezar con el jueves. Vamos sí, a ir empezamos progresivo. Por el empezamos por el jueves Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla, todo el mundo sabe que es un gran monologista. Bueno, sí. Pero por si hay algún despistado por ahí, pues vamos a decir quién es, ¿no? Es actor, es guionista, es cómico y realizador de programas, que eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero vamos, programas de culto ya, porque fíjate, programas como Muchachada Nuit, Museo Coconú, La Hora Chanante, o sea, sobre todo es un cómico, hemos querido empezar, como es un festival, este cuarto festival del humor, es un festival para todos los públicos, pero sobre todo me gusta enfocarlo a la gente joven. De ahí los precios, ¿no? Que son populares, ¿no? 12 euros entrada anticipada y 15 en taquilla. Y qué mejor que empezarlo con uno de los genios del humor hacia los jóvenes, ¿no? Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla, es que es un fenómeno. Tiene legión de seguidores entre chavales de 15 a 20 años, ¿eh? O sea, es impresionante. Es cierto. Pues con él empezamos mañana este festival. Bueno, empezáis este festival del humor. No, empezamos. Estás invitado a que vengas. Iré. Te aseguro, sí, aún quedan te aseguro entradas que... en taquilla. Es igual, aunque pague yo voy. No te preocupes. Qué bonito suena esto. Aunque pague, qué sinvergüenza. Aunque pague. Un hombre que se cuela, que lo sepa la gente, que se cuela por las puertas de atrás, de espaldas, y cuando le pilla dice, no, si ya me iba, ya me iba. Así entra Rafael Martínez en los sitios, que yo le he visto. Madre mía, ahora lo que estoy revelando cosas. Sal de esa, Rafa. Sal de esa ahora. Ahora ya cualquier cosa que pueda decir puede ser utilizada en mi contra. Por yo tanto, te vi en el musical de Sister Act entrar por la puerta de actores. Sí. Ah, bueno, es verdad que allí colaboraste. Ahí colaboré, Pero ahí coincidimos. Pero fue en familia, yo pagué las entradas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Todos pagamos, ¿vale? Sí, todos pagamos. Yo también colaboraba, ¿eh? Colaboramos todos, ¿no? Bien, pues pasamos al viernes, donde aquí ya palabras mayores. Xavier Dentel. Xavier Dentel, sí. Hemos pasado de gente menos joven a gente, bueno, que sigue siendo joven, ¿no? Pero tiene una horquilla ya de edad de 30 en adelante, ¿no? Y Xavier Dentel, gran conocido por, sobre todo por sus colaboraciones en Crónicas Marcianas, ¿no? Y bueno, y en TV3. Sí, en TV3 y en películas como Torrente, películas, ¿no? Exacto. Ahora está, de hecho, está preparando también Torrente 5 y también tiene un pequeño papel, me ha dicho Xavi, aunque no lo podía decir, pero ya lo he dicho. Pero sí, Xavi Dentel tiene un humor, pues lo que la gente espera de él, de uy, pero este hombre es muy... Muy serio. Muy... Sí, pero muy serio y demás. ¿Xavi alguna vez ha seguido un guión? No, no. Bueno, yo te puedo decir que de los cuatro, de los cuatro cómicos, no sé quién habrá sido un guión, pero Xavi es el que menos, de verdad. Pues Xavi yo, es el yo que creo menos. Que Xavi, si tú le dices, mira, Xavi, sal ahí y invéntate lo que quieras. No, pero nos va a sorprender, porque hace unas proyecciones en pantalla sobre, bueno, es que no quiero adelantar muchas cosas, pero no, nos va una pincelada. Sí, pues nos va a mostrar series de nuestra infancia, sobre todo a los que pasamos de 30 años ya, y las va a comentar de una manera muy divertida. Y la verdad es que te llena ya no solamente el oído, sino también el ojo, ¿no? Entonces es un humor que te entra por varios sentidos. Yo creo que ya la duda ya, que tenía ya vamos esta mañana, por 24 euros. ¿Eh? Ya vamos por 24. Sí. vamos a seguir a ver hasta dónde llega nuestro presupuesto, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena. 50 brillos, 4 días, ¿quién nos ha gastado? Luego vas ahí con los amigos, paga tu pago. Nah. 50 euros te los gastas en cualquier nada. Tontería y no te ríen ni la no mitad que en 4 días te vas a reír nada. Aquí en Camp Ventosa. Nada, nada, o sea que es una chorrada, 50 euros, vamos, o sea que no, ya me entendéis, ¿no? Sí. Nos vamos hasta... Serán 45 euros. Ya serán 45, sí. Sí, eso es. Nos vamos hasta el viernes. Viernes 8, no el sábado. Hasta el sábado. Acabamos de salir del viernes, de ver a Xavi Dentel. Nos vamos hasta el sábado, donde, bueno, ¿qué se puede decir de este personaje, de Miki Nadal? Que es de Zaragoza. Es de Zaragoza, es mañico, ¿vale? Es mañico, por eso es tan exagerado. Conocidísimo por todos, conocemos su parte humorística, su parte seria también, que no la hemos visto nunca. Sí, todos los programas que ha hecho en la televisión, sobre todo en La Sexta, Sé lo que hicisteis, el show de Flo, o sea, todo ha sido cómico. Es que yo no le conozco tampoco la parte seria, ¿eh? Yo tampoco, pero cuando se pone serio el tío sabe doblar, ¿eh? Es decir, sabe grabar cositas y hace voces en off, que dices, esta voz me suena, y tienes que pillarla, tienes que buscarla, ¿eh? Y sabe cantar Jota, claro, como buen mañico. Como buen mañico. Me enseñó una, la de, ahora sí que estamos buenos, ran, ran, ran, tu preña y yo la cárcel. No sé cómo seguía, pero era graciosa. Ay, el Miki Nadal, eso el sábado. El sábado, Miki Nadal, el gran Miki. Pero el sábado también, por la mañana, ahí, que aunque no esté aquí en el cartel, también hay un... Sí, está, lo que pasa es que está en letra más pequeñita. En más pequeñita, ¿no? Claro. El sábado, efectivamente, gracias. Nuevos cómicos... Dejo las gafas. Todo el mundo, nuestros oyentes tienen que saber que Rafa Martínez tiene una edad, y a cierta edad, el Niágara te viene a los ojos. No desveles mis secretos privados, te lo dije. No, es mentira. Lo que pasa es que la letra está mucho más pequeñita. Sí, es verdad. Bueno, pues el sábado a las 12 del mediodía, sí. Nuevos cómicos a las 12 en punto en Camp Ventosa. Esto es algo que el año pasado ya inicié en el festival, ¿no? Digo, ¿por qué, aparte de traer los mejores cómicos del panorama nacional, por qué no empezar a dar la oportunidad a los cómicos de aquí de la isla, gente que anónima que quiere empezar a hacer? Digo, ¿qué mejor que meterlos en un cartel con los grandes, ¿no? Porque al final los chavales pues se ven en ese cartel como, anda, puedo. Entonces sí, es la segunda edición de estos nuevos cómicos de la isla, y nos van a sorprender porque, ya te digo, en la matinal del sábado a las 12 de la mañana, que te hagan reír es difícil por la mañana. Pues lo van a conseguir gente, ya te digo, gente de aquí de la isla, que puede ser tu amigo, tu vecino, al final. Esto anima a muchos jóvenes también a decir, ah, yo el año que viene me quiero subir también. Entonces, Si el año pasado fueron 5, este año ya somos 9 cómicos los que se subirán a las 12 de la mañana por un precio de más de 5 euros. O sea, que esto no es la misma entrada que para ver a los profesionales. Hay que decir que son gente que no tienen nada que ver con el mundo del humor, ni han sido profesionales, son gente de aquí. Gente de aquí. Que gente, han hecho cursos. Sí. Algunos han hecho cursos, otros no. Otros no, que se han preparado y han dicho, bueno, ¿por qué no probar? Yo, sí. A mí me gusta esto, quiero probar. Y el festival les abre la ventana para que para que se puedan subir encima en un espacio como Can Ventosa, ¿no? Que no es un bar, no es la casa de un amigo, sino un espacio muy profesional donde en las tablas han pisado gente pues como Concha Velasco, que yo siempre la nombro, no sé por qué. Pues porque es una grande de, sí, es una de grande. Las tablas. ¿No? Me gusta. Sí, sí. Es una grande, ¿eh? Pues está perfecta esta idea, oye, que gente que le guste el tema este del humor, de los monólogos, de contar cosas curiosas que pasan por la vida, sí. y explicárselas. Ojalá el día de mañana puedan decir, soy cómico profesional y la primera oportunidad la tuve en el Festival del Humor de Ibiza, pues mira, ¿no? Por ejemplo, Bien, pues hemos dejado el sábado atrás con Miki Nadal y nuevos cómicos, Miki a las 9 de la noche y nuevos Qué rápido cómicos pasa el fin de semana, ¿eh? Aquí sentado, fíjate, ¿eh? Fíjate. Ya estamos en el domingo, man. Sí, yo siempre lo he dicho, que aquí hacemos magia. Sí, sí, es verdad. Siempre lo he dicho. Nos vamos hasta el domingo, donde viene, pues, lo que se podría llamar la guinda, ¿no? El broche de oro. El broche de oro, con sí. Pepe Villuela. ¿Qué vamos a contar nosotros de Pepe Villuela? Pues lo que pone ahí en el papel, por contar. ¿Qué vamos a contar? Pues lo que te he escrito en el papel, que cuentes. ¿Qué vas a contar? Pues yo lo cuento, mira. Es un maestro del humor. Sí. O sea, no hace falta decirlo. O sea, además, cuando dices Pepe Villuela, la gente siempre me ha preguntado por la calle. ¿Pero viene haciendo lo de la escalera y lo de Dios? Sí. O sea, sí. Es que Pepe Villuela, sin una escalera, sin una silla. Y de un tenderete también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? La chaqueta y la mejor. La leche otra vez. Pepe Villuela que empezó en el 1-2-3. Fíjate. O sea, allá en el 1-2-3. Que este año, aunque no lo sepa la gente, pero hace una semana ha recibido el premio Ondas al mejor actor secundario por su papel en Aída. En Aída. Que es vicepresidente de Payasos Sin Fronteras, de una ONG que ayuda en todo el mundo a llevar una sonrisa. O sea, es una persona impresionante como persona, pero más impresionante aún como artista, ¿no? Uh-huh. Y es el broche, si el año pasado teníamos ya un broche de oro y el anterior con Femino y Cansado, este año con Pepe Villuela, vamos, va a terminar arriba el festival. Y no envejece el tío, ¿eh? Tiene un pacto con el diablo. No envejece el tío. Sí, ¿no? Se peina igual que hace 15 años. Lo que pasa es que estos chistes de calvo no me gustan tampoco mucho. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Yo no quería tocarlo, pero... Sí. No, los dos somos de ir a la peluquería poco. Y cuando vamos y nos dicen lavar y marcar, digo, no, pintar y borrar, o sea... Yo cuando voy me dice el otro día Pepe Pérez, un abrazo Pepe, me preguntó, ah, ¿pero te has cortado el pelo? Sí. Ah, pero tú tienes aún una buena mata comparada con Villuela sí, y conmigo. Sí, estaba pensando en rizármelo. Sí. Mira que tiene cara de buena gente. Pepe Villuela, lo es. Realmente su grandeza, yo que le he tratado personalmente bastante, su grandeza como persona y todos los géneros que domina, porque domina la poesía, escribe libros de poesía, o sea, es un tipo tan completo que tantos tenemos que aprender de él. Y luego escuchándole. Y ya, de verdad que invito a la gente que pueda decidir o que esté ahí en duda de ¡ay, podemos ir a Ernesto Sevilla! Bueno, ya digo que para Ernesto Sevilla no puedes ir porque ya no quedan entradas. Entonces, desde aquí lo digo. No quedan entradas para el jueves. Ni siquiera nos podemos colar. De espaldas. Tú sí. Tú sabes que tú esa puerta que entres de espaldas, esa siempre la tendrás abierta cuando yo esté allí. Pero quedan entradas aún pocas, pero quedan para Xavi del Tell, para Miki Nadal y para Pepe Villuela. Y realmente cuando hay gente que me dice, ay, pero es que me gustaría ir a uno o dos, pero ¿cuál me decide? Yo Pepe Villuela es obligado, porque es que es obligado, es que lo de clown, el espectáculo de clown que trae. Fíjate que de la duda he pasado que creo que voy a ir a tres, porque son oportunidades únicas, es decir, voy a ir a tres, porque el cuarto ya está todo vendido, voy a ir a tres. A cuatro, porque hay que ir el sábado a las 12 también. El sábado por la mañana a los chavales. Hay que ir a ver a los chavales, ¿vale? Entonces, claro. Merece la pena, hay que ir. Sí. O sea, hay que hacer un pequeño esfuerzo y comprar este año tres tablitas menos de turrón e invertirlas en risas. Que lo que eso yo es digo, saludable. O sea, son 12 euros, lo que tú has dicho antes, al principio, ¿no? 50 euros, 4 días de humor. Cuando 50 euros, cuando sales a cenar, te lo has gastado en una sola noche y luego a lo mejor hay veces que te sienta incluso mal la cena. Porque sí, yo. O dices, la madre que parió al camarero, así le peguen dos patas. Claro, entonces aquí vas a estar 4 tardes echando unas risas que dices, y el lunes vas a ir a trabajar, el que tenga trabajo va a ir a trabajar de una manera, con una sonrisa que diga, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Qué te ha desfigurado? Y ya, es que me he tragado todo el Festival del Humor y ya estoy esperando la quinta edición, ¿no? Pues estoy seguro de que lo vamos a pasar muy tienen bien. Tienen buenas perspectivas. Dice, quinta edición del humor, o sea que... Sí, y eso que no hemos empezado en la cuarta, que empieza mañana. Está la cuarta, pero la quinta ya está en marcha. O sea, yo sé que Voto está purulando ya para el año que viene, a ver quién tiene fechas libres, quién no, ¿vale? Porque esto va parece así. Parece mentira que parece que me conoces, sí. O sea, yo te leo pensamiento, no lo creas, ¿eh? Sí, cago, porque me peino así para atrás. Pues a ver, cuéntanos algo, a ver, alguna anecdotilla así, algo curioso de lo que podemos ver, un pequeño resumen. Venga. Bueno, a ver, yo presentaré todo lo... Yo soy el presentador de... Realmente la, este año no lo organizo yo, lo organiza la asociación Ibiza Comedy Club, que es... De la cual eres socio. Sí, de la cual eres socio, y tú también eres socio. También, y desde también. Aquí animamos a que toda la gente que se quiera hacer socio, uh-huh, envíe su mail a ibizacomedyclub@gmail.com. Ya ves, 15 euros al año. Ya ves. 15 euros al año y puedes ver, pues eso, eventos como el Festival del Humor o otros eventos de comedia, con descuentos especiales y con una actuación para los socios al año. Pero no solo porque sean 15 euros al año, que no es nada, que es un pestañeo, es que merece la pena estar dentro de una asociación como esta. La primera asociación de comedia que hay en Ibiza y en las Baleares, que uh-huh, me he enterado, no hay ninguna asociación de comedia en las Baleares. Y de verdad, en menos de 5 meses que llevamos de asociación, somos ya 50 asociados, uh-huh, tenemos socios honoríficos, como pues muchos de los cómicos que han venido por aquí, o sea, socios de honor de la Ibiza Comedy Club, Faimini Cansado, Goyo Jiménez, Dani Rovira, Berto Romero, y ahora en cuanto lleguen estos cuatro monstruos a la isla, les haré lo primero, les haremos socios oficiales, pues vamos socios a invitar honoríficos. A todo aquel que le guste reírse, pasar un buen rato, conocer gente nueva, pues que haga se haga socio de la Ibiza Comedy Club. Además, durante los 4 días del festival, aprovecho para decirlo, va a haber una mesa de información allí a la salida de Can Ventosa, uh-huh, donde estarán miembros de la asociación informando a todo aquel que se quiera hacer socio. Uh-huh. Entonces, ya te digo... Merece la pena, ¿eh? Merece la pena porque hay cursos de monólogos, hay charlas, hay visionado de comedia. O sea, es que es una asociación que está empezando con mucha fuerza y que va a hacer un montón de cosas de cara al 2014, ¿no? Segurísimo que estamos seguros. Sí, el otro día me encontré con el presidente y me dice, Rafa, coño, a ver cuando te animas a hacer algo. Y digo, sí, es que... ¿Por qué no? Venga, ¿por qué no? Pues igual que yo, cualquier persona, ¿no? Sí, sí. Cualquier persona. De hecho, ya te digo, estamos con la primera obra de teatro de comedia que va a crear la asociación y que va a presentar en enero en Can Ventosa. Y bueno, hablando del festival, por retomar el festival, yo lo presentaré los 4 días, seré el maestro de ceremonias los 4 días. Y habrá una banda en directo también que amenizará la entrada de la gente, como todos los años, la Comedy Band, que ya también están esperando. Sí, qué sí, grande. Realmente la gente, es que la gente se fija en todos los detalles, parece que no, pero se fija en todos los detalles, ¿no? Es como por la supuesto. Policía cuando para no pones que, el... Para, que no, para hablar claro, es decir, no es lo mismo llevar la música enlatada en no. un CD, que aquello todo el mundo claro. sabe que es muy bonito y tal, que sí. tener una bandita allí que te va amenizando, aquello se agradece un montón. Eso es de sí, porque además lujo, el artista, es que lujo yo como cómico, los compañeros que vienen, realmente el año pasado, Faimini Cansado, que fíjate si llevan años recorriendo España, que hicieron hace poco 20 años sobre la... Me decían, Boto, es la primera vez que antes de entrar tenemos una banda en directo que lleva media hora tocando. Y dice, pues claro, la gente ya está caliente, está porque les aplauden a la banda después de cada tema y demás. Y dice, no lo había visto nunca. Había visto bandas que meten una ráfaga de música entre un cómico y otro. Y exacto, dice, pero sí. una banda en directo amenizando antes de una actuación. El Club de la Comedia, por ejemplo. Claro, sí. el Club de la Comedia hacía ráfagas. Exacto, es entre pero medias, no, ¿no? Pero no hacía música mientras entraba la gente. Normalmente mientras entra la gente... Lo que dice Rafa, pones un CD de música ambiente para que la gente vaya hablando. Mira, hemos venido al teatro. Eso. Aquí no, aquí la gente puede hablar, pero hay una banda en directo tocando temas y es como, qué bueno, qué bueno. ¿Y una vez que empieza el espectáculo se ve la banda? Es decir, no, una vez que... Una vez que empieza, solamente la banda la que se retira. Sí, es la que ameniza, me da a mí la entrada y una vez que yo entro, meten una ráfaga para que entre el cómico de cada día y ya se retira la banda. Porque el único protagonista ya es el cómico. Vale. Tengo que preguntarte esto. Ya sé que te lo saltas siempre, pero ¿tienes guión? ¿A ti mismo te has guionizado a ti mismo o no? Sí, ayer viniendo en el avión, escribí cuatro... Pues se me ocurrió una cosita y escribí 4 pinceladas en un papel. Y digo, pues esto va a ser la presentación para Ernesto Sevilla. ¿Te vas a meter con el Til un poco o no? ¿Con quién? Con el Til. No. Nada. No hay que politizar. No, ¿sabes lo que pasa? Si es que con eso ya lo ha tocado tanta gente que al final... El cómico tiene que sorprender. No, pero mira lo que ha pasado, ¿eh? Bruselas nos ha pegado un tironcito de orejas, ¿eh? Y las becas estas del Erasmus, ¿eh? Ya se ha suspendido la suspensión que quería hacer el gobierno. Es decir, que a veces un tirón de orejas y dar bombo... Sí, pero ese tirón de orejas normalmente lo suele dar el pueblo. O sea, quiero decir, toda la gente... Yo cuando me bajo del escenario me convierto en pueblo y sí que doy ese tirón de orejas. Pero arriba del escenario intento sorprender con otra cosa, ¿no? Que a lo mejor te estoy diciendo esto y lo primero que suelto mañana, bueno, ¿y el Til? ¿Qué me decís del Til? Pero no, lo que había escrito era, bueno... La gente va a otro rollo. Sí, sí, realmente otra cosa, mañana lo que había escrito para la presentación es un poco hacer un balance de estos 4 años, lo que ha cambiado Ibiza estos 4 años, desde que empezó el primer festival hasta el último. Lo que ha cambiado un poco la ciudad, en 4 pinceladas, ¿eh? Una por año. Muy bien. Pues muy interesante, ¿eh? Recordamos, a partir de mañana, a las 9 de la noche. 9 de la noche, los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo y el sábado, es a las 8. El domingo es a las 8, tengo sí, que leerme como esto. Es domingo mejor. A las 8. Vale. Pues jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche, domingo a las 8 de la tarde y el sábado a las 12 de la mañana. Los nuevos cómicos. O sea que el espectáculo está garantizado. 4 días de risa, vamos, 100%. Maestro, como siempre, muchas gracias por haber venido. Ha sido un aplauso. Me he puesto nervioso, le he dado la mano a la vez, porque venía a darme dos besos. Yo le he parado para que lo vea la gente, o sea, que le ponga imagen en la gente a las palabras. Es que me he puesto nervioso. El brillo. Me he puesto nervioso, que me ha tocado así, le he hecho la cobra, que lo sepa la gente. Bueno, pues molta merda, mucha mierda para mañana. Muchas gracias. Para el sábado y el domingo también. Y endavant. José Boto, muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos allí en Camp Mendoza.